Hay que hacer las cosas de otra manera, sin que haya perjuicios para nadie. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. La suspensión del PAI ha servido para eso, para reunir a los vecinos afectados, atender sus peticiones e intereses e informarlos de distintas opciones que existen en el urbanismo para ejecutar un PAI. Existen. Pero claro, aquí lo que se hizo fue utilizar un procedimiento, que yo no digo que no se hiciera bien el procedimiento, yo siempre manifesté, y mi grupo estaba conmigo, de que las formas no habían sido las correctas, no se dio la publicidad que se debería haber hecho a nivel popular, a nivel de población, a nivel de los vecinos, a nivel de los constructores de la población. Se utilizó el procedimiento, y el procedimiento solamente se utilizó pues porque quiso el equipo de gobierno que se utilizara de esa manera. E insisto, que no digo que no lo hiciera, que lo hiciera incorrectamente, lo hizo con la ley a la mano. Pero paralelamente a hacer ese o utilizar ese procedimiento con la ley en la mano, también hay que utilizar el procedimiento, como digo, paralelamente, dando el máximo de información al resto de los vecinos de la población que puedan estar interesados, hasta incluso de ser promotores, como los propios vecinos del país. Y me puedo remitir, como ya hice en alguna ocasión referencia, a la trasera de la Virgen del Rosario. Se hicieron 1000 reuniones, se dio toda la información habida y por haber, se dio opción hasta incluso a los vecinos afectados para que pudieran optar a ser promotores del país. Entonces, ahí es donde, de alguna manera, nosotros vimos que no se habían hecho las cosas correctamente. Por lo tanto, como vimos que no se habían hecho correctamente, presentamos aquello, fue aprobado por el Pleno, y el Pleno dijo, en su mayoría, que se paralizara, y se ha paralizado. Y ahora estamos en la situación de estimar ese recurso de reposición. Desde luego, nosotros no vamos a estimar el recurso de reposición, ya lo digo de entrada. Nuestro grupo no va a estimar el recurso de reposición tal y como está aquí. Y daremos las argumentaciones a lo largo del desarrollo que nos toque desarrollar. Y he terminado en mi turno. Gracias. Tiene la palabra en segundo turno el grupo de Izquierda Unida. Nosotros, como ya siempre decimos, las cosas nos hicieron bien desde un principio, ya os he hecho, me remito. Los vecinos están por un lado, el ayuntamiento por otro, con lo cual las cosas nos hicieron bien. En la primera que fue, yo estaba pleno, nosotros hicimos un escrito diciendo que las cosas iban muy rápido. Esas cosas necesitaban más tiempo, más negociaciones, y como se ha demostrado, nos ha dado la razón. Y ya está, no tengo más que decir. Segundo turno para el Partido Socialista. En realidad lo que estamos es en lo mismo, estimar o desestimar el recurso. El equipo de gobierno evidentemente propone estimar el recurso y seguir con el proyecto, o sea, con el proceso, procedimiento, como debía de haberse hecho. Y no sé, las argumentaciones que puede dar el Partido Popular que nos puede hacer cambiar de opinión. Gracias. Tercer turno, Partido Popular. No, vamos a ver, las argumentaciones que yo puedo hacer son las que acabo de hacer hace un momento en la intervención anterior. Por un lado, que no se hicieron las cosas, bajo nuestro punto de vista, del todo bien. Y por otro lado, que hay otras herramientas que se pueden utilizar en desarrollos así. Entonces, nosotros entendemos que existen otras herramientas, y como entendemos que existen otras herramientas, pues presentamos aquella moción en su momento y nos ha servido para tener un contacto directo con los afectados. Por supuesto, los afectados no por parte de la mercantil, sino por parte de los vecinos que están dentro de los baños, de los que ya están consolidados en su mayoría. Y en mi turno he terminado de momento. Gracias. Tiene la palabra en turno el grupo de Izquierda Unida. Posiblemente habrá otras vías para solucionar este tema que no el que estamos aquí. Estoy seguro de que hay otras vías, lo que pasa que no sé por qué, no, si no había interés por el ayuntamiento o qué, pero seguramente habrá otra vía de solucionar esto en bien de las partes implicadas, seguro. Ya termino. Gracias. ¿Tercer turno para el Partido Socialista? Bueno, pues en último turno, lo único insistir en que la vía es la que nos marca la ley, la programación urbanística lo que marca la ley. La ley dice que hay que hacer una programación, un PAI, para desarrollar una zona que está catalogada como suelo urbano, que son todavía solares porque no tienen la catalogación de, o sea, para dar las características de solares y así poder construir. Su forma son los PAI y es esa es la vía que se ha seguido por parte del ayuntamiento, los PAIS. Y se ha hecho tal y como la LUC marca que hay que tramitarlos. Si la LUC está equivocada o no marca plazos suficientemente grandes para eso, yo la verdad que también tengo mis cuestiones sobre la LUC, pero es la ley que me toca aplicar y la ley que nos toca aplicar es la que este ayuntamiento ha aplicado. Entonces, como en todo momento no nos hemos saltado el proceso ni el procedimiento que nos ampara, creemos que hay que estimar el recurso, puesto que lo que solicita está dentro de lo que la ley le marca, y evidentemente esa es la propuesta que hace este equipo de gobierno, estimar el recurso para seguir con el proceso. Y como he dicho, si esto llegara a males mayores, pues evidentemente tenemos que velar por el interés general, y el interés general es lo que primará para este equipo de gobierno. Bien, yo solamente añadí dos cositas. Cuando ha hecho el portavoz popular alusión a la ley del 98, en el informe, ese informe que hace referencia a Paco, es el informe que hace la mercantil. El informe de nuestro ayuntamiento de secretaría no hace referencia a esa ley, quiero que quede claro. Vamos a ver, tenemos dos informes de dos grupos jurídicos diferentes, nuestra secretaria, en la cual creo que todo el mundo confiamos, personalmente yo en mi grupo sí, y otro informe de otro equipo, también jurídico. El pleno en el que se paró el punto no se paró correctamente el punto ahí. Se puede haber parado más adelante argumentando otras cosas. Con lo cual, esto, como ha dicho Minerva, puede ser un perjuicio para el pueblo, y eso mi grupo sí que no lo va a consentir, que paguemos justo los pecadores. Me parece que el proceso, Romualdo, se llevó con total transparencia y dentro de la total legalidad. Nadie puede decir que este grupo hizo algo ilegal. Nadie. Nadie. Todo fue totalmente legal. Informes técnicos y jurídicos. Todo fue legal. Es un punto que a mí me duele, porque aquí, en este pueblo, alguien ha acusado a la concejala de urbanismo de que estaba implicada en eso de echarse algo al bolsillo. Y me parece lamentable que alguien tenga la suficiente cara para decir que esta mujer se va a echar en ese proyecto algo al bolsillo. Hay que tener cara y morro para decirlo. Porque tú sabes que aquí estamos como trabajamos. Entonces creo que el proyecto se llevó con total transparencia y totalmente legal. Nadie puede decir que el equipo de gobierno cometió una ilegalidad en ese proyecto. ¿Que estemos o no estemos de acuerdo con el proyecto? Vale. ¿Pero que es un suelo que está consolidado y hay que urbanizar? Sí. Y vosotros lo primero que decís siempre que hay que hacer las cosas bien hechas. ¿Qué hay que hacer? Urbanizar. Simplemente queremos eso. Urbanizar, nada más. Entonces, si viene un equipo y quiere urbanizar, este ayuntamiento no se puede negar a que urbanice, porque iría en contra de la ley. ¿Me explico o no? Y eso simplemente queremos eso. Ni más ni menos. Bien, pues debatido esto, vamos a pasar a la votación, que dice, primero, estimar el recurso de reposición interpuesto por la mercantil balneario de San Antonio, Sociedad Limitada, contra el acuerdo del Ayuntamiento Pleno de Ayora, adoptado en sesión celebrada el 26 de septiembre de 2008 en relación con el programa de actuación integrada de la unidad de ejecución del plan parcial San Antonio, dejando sin efecto dicho acuerdo y acordando la continuidad del procedimiento de concurso. ¿Votos a favor? Una cuestión de orden, Manolo. Me parece que quedaba un turno más. No, señor. Hemos hecho los tres. ¿Votos a favor? 6 votos a favor del Partido Socialista. ¿Votos en contra? 7 votos del Partido Popular e Izquierda Unida. No procede a abstenciones. Con lo cual, no queda aprobado el punto. Punto tercero, proyecto de reparcelación relativo al programa para el desarrollo de actuación integrada complejo medioambiental Las Ollas de Zarra. Va a exponer el punto la concejala de urbanismo, Minerva. Bueno, hoy es mi día. Vamos a ver. Todo el mundo en este pueblo creo que conocemos más que sobradamente el proyecto al que hacemos referencia, el complejo medioambiental Las Ollas. Y aquí el equipo de gobierno lo que plantea es que dos cosas. En primero, denegar la aprobación de ese proyecto de reparcelación y basado básicamente en que ya el Ayuntamiento de Ayora, todos los vecinos de esta población, creo que con sus sucesivas manifestaciones que hemos tenido, estamos en contra de este proyecto, pero este ayuntamiento en concreto además tiene un contencioso contra este proyecto. Con lo cual, evidentemente, si estamos en un contencioso en contra del PAI del complejo medioambiental, la reparcelación tampoco tiene sentido, puesto que iríamos en contra de nuestros principios yendo contra el contencioso que tenemos en Chastarra. Por otro lado, en un segundo punto, se le requiere al Ayuntamiento de Zarra para que proceda a la anulación del expediente tramitado para la aprobación del citado proyecto. Entiende los asesores juristas en este caso, que si en su momento el PAI del complejo, o sea, perdón, si ahora nos piden que debemos de pronunciarnos respecto a la reparcelación, en su momento, porque ahora somos parte implicada como municipio vecino y porque nos afectan ciertos terrenos en lo que es el dial que iría al complejo, entienden estos asesores que evidentemente también nos repercutía el PAI cuando se desarrolló y debíamos de haberlo aprobado también. Con lo cual, entiende que es nulo de pleno derecho. Por eso requerimos al Ayuntamiento de Zarra que proceda a su anulación. Y esa es la exposición de este punto. Bien, pasamos a debatirlo. ¿Tiene la palabra en primer turno el Grupo Popular? Efectivamente, vamos a ver. El famoso proyecto de Zarra a muchas personas nos ha quitado el sueño, a muchos. Yo creo que al 200% de la población nos ha quitado el sueño, porque ha sido un problema que nos ha afectado muy directamente. Nosotros en ese aspecto lo tenemos muy claro. El punto que se trae aquí es para la denegación de la aprobación del proyecto de reparación. Por supuesto que estamos a favor de que se deniegue, por supuesto que sí. Pero sobre las argumentaciones, que por cierto emite un informe otra asesoría jurídica, una tal Noguera, abogados y asesores. Bueno, la verdad es que empieza con muy buen pie. Y el primer punto que dice y hace referencia en el informe es que el primer antecedente necesario y concluyente para el resultado del presente informe es la existencia de un recurso contencioso administrativo interpuesto por el Ayuntamiento de Ayora, que por cierto lo firmé yo, porque me tocó la etapa aquella. Y si hoy me hubiera tocado, lo volvería a firmar. O sea, quiero decir que si hay un contencioso administrativo en marcha, pues los demás se huelgan. Y las interpretaciones que luego se puedan ir sacando a nivel jurídico, pues son argumentaciones que pueden valer para todavía tumbar más, si puede, el proyecto de Zarra. Por lo tanto, nuestro grupo, por supuesto que está en denegar la aprobación del proyecto de reparcelación. Y a ver si ya algún día dejamos de soñar con el famoso proyecto de Zarra. Y en mi turno he terminado. Gracias. Te la palabra en primer turno al grupo de Izquierda Unida. En primer lugar, ya que nos ha sorprendido, ver aquí que pone en el informe este: en cuanto al órgano municipal competente para resolver sobre la aprobación del proyecto de reparcelación, es atribución de la alcaldía. Esto hubiera firmado Manolo y ya estaba en curso. No tenemos que haber venido aquí al pleno a debatirlo, aunque nos viene bien que nosotros somos partidarios de que todas las cosas vayan a los plenos, pero todas, esta y otras importantes para el pueblo, como este tiempo atrás, el famoso plan Zapatero, se tenía que haber debatido aquí también porque es un tema muy importante, como este o más. Igual, estamos en crisis, va a haber inversiones muy fuertes para este pueblo y nada, como ya se dijo aquí en el mes de diciembre, eso era una cosa de la Comisión de Gobierno y que la decidían ellos. Pues muy bien. No sé por qué ahora sacan esto que tiene atribución la alcaldía de sacarlo, porque claro, esto es que está muy bien, esto del vertedero, hemos estado tantos años luchando contra esto, pero realmente solo cuando salen cosas de estas, porque nosotros somos únicos que pleno tras pleno sacamos a relucir que cada comarca tiene que generarse sus residuos. Estamos pleno tras pleno diciéndolo, somos los únicos, nos quedamos solos y somos los que menos fuerza tenemos. Hay otros partidos que tienen más fuerza a nivel de local y no hacen nada. Está claro que hay leyes, pues hay partidos que esas leyes pueden cambiarlas, tienen mayoría absoluta en el Parlamento Valenciano, no se hace nada. Porque si esto que pasa aquí, no queremos ni que pase aquí ni en otro sitio, cada uno que sus residuos que los recicle y no se lo enviemos a otros, cada uno lo que genera, pues que se haga cargo de ello. y entonces este tema no estaría ni aquí ni en otro sitio. Termino mi primer turno. Gracias, Romualdo. ¿Primer turno para el Grupo Socialista? Bueno, yo insistir en que tengo que decir que cuando yo leí el informe se me hizo la luz y por fin me puse contenta de ver un informe, porque de repente que te digan que el proceso que hasta ahora se había venido podría ser nulo de pleno derecho y podríamos ir a recurrir y anular, insistir en anular todo el PAI que hasta ahora creo que hemos luchado todos contra él, creo que es una noticia bastante grata. Evidentemente, lo que argumenta el equipo de gobierno es que tenemos un contencioso y evidentemente estamos en contra, pero creo que el segundo punto es muy importante y es importante para que nos creamos que a lo mejor existe posibilidad de que todo esto lo paremos, porque el informe hace referencia a que si existe conformidad, o sea, si se ha tramitado un procedimiento urbanístico que afecta en determinaciones el planeamiento de Ayora, como es el camino, sin que el municipio haya podido decidir sobre él, es nulo de pleno derecho. Con lo cual, si ahora se nos pide que informemos sobre la reparcelación, también debíamos haber informado sobre el PAI cuando se aprobó y no se nos informó. Con lo cual, yo creo que los dos puntos que llevamos para tanto el que lo neguemos, o sea, que no demos pie por el contencioso administrativo que ya tenemos, pero además este segundo argumento, creo que es muy importante que por lo menos a toda la sociedad, a todo el municipio de Ayora, que hemos peleado por este proyecto, o sea, porque esto se paralice, es una esperanza, creo que para todos los que hemos estado en esa lucha. Gracias. Segundo turno para el Partido Popular. No voy a utilizar el turno, creo que se ha dicho ya todo lo que se tenía que decir. Unidad. Quiero decir, por lo que está diciendo antes, Izquierda Unida demuestra que estamos día a día por esto. Además, me remito el pleno de diciembre, hicimos otros una moción encaminada a esto, a que esto no pasara, y se rechazó. No entendemos el porqué, cada uno tendrá, o sea, en estos temas entonces somos los máximos que vamos adelante, pero luego enseguida nos echamos para atrás, se pone más económico, pero bueno, si uno quiere se sacan inversiones de donde sea. Si uno tiene realmente interés de que estas cosas no pasen, ya te digo, si no queremos nosotros esto, pues tampoco se demos a los demás. Entonces, creo que hay que ser un poco día a día, luchar un poco más por este tema, que es importante, pero me parece que nos quedamos solos y es una pena, porque se podría conseguir si todos tiráramos del carro a la vez. Vale, tengo más que decir ya. ¿Somos turno para el Grupo Socialista? No. ¿Tercer turno para el Partido Popular? No lo voy a utilizar. ¿Tercero para la Izquierda Unida? Sí, ¿por qué las alegaciones se hicieron en su día? Si se vio esto, ¿por qué no se hicieron alegaciones? ¿Puede haber hecho alegaciones en su día? Yo lo que te quiero decir sí. Es que yo es el informe, vamos a ver, es que los abogados interpretan las leyes de cierta manera. Yo, por eso te digo que cuando leí el informe se me abrió la luz, porque de repente llamé a la secretaria y dije, bueno, no entiendo, o esto es tan sencillo desde ahora o es que se nos había pasado. Evidentemente, quizás estos abogados son especialistas en urbanismo y están más puestos en el tema. Yo por eso te digo que se me abrió la luz cuando vi esto. Se lo comenté y dije, esto puede ser verdad, y de hecho cuando nos lo explicó el abogado dijimos, jo, pues es una vía y está fundamentada y tiene su fundamento en todo el informe que tenéis ahí. No, vamos, yo no sé lo que pasó antes, yo sé lo que me toca ahora. Yo lo único que digo es que creo que es una esperanza, un pequeño rayo de esperanza, porque también hay que entender que la consellería está por encima, o sea, está supeditando todo este proyecto para poner ahí en ese complejo los residuos tóxicos, y si nuestra entidad superior está por encima, tiene intereses en ponerlo, pues va a utilizar todas las armas que tenga, pero si nosotros tenemos este recurso, pues por lo menos tenemos un rayo de luz. Bien, pues pasamos a la votación del punto una vez debatido. Primero, denegar la aprobación del proyecto de reparcelación relativo al programa para el desarrollo de actuación integrada Complejo Medioambiental Las Hoyas de Zarra, solicitado por escrito presentado por don Juan José Rubio Navarro, alcalde del Ayuntamiento de Zarra, con fecha 23 de diciembre de 2008. Segundo, requerir al Ayuntamiento de Zarra para que proceda a la anulación del expediente tramitado para la aprobación del citado proyecto de reparcelación. Y tercero, notificar la presente resolución al interesado, con indicación de los recursos que cabe interponer contra la misma. ¿Votos a favor? Aprobado por todos los que estamos aquí. Bien, seguimos, pasamos al punto número 4, que es ratificación de la solicitud de subvención para el taller de empleo Villa de Ayora 4. Va a poner el punto el concejal de Turismo, Jesús Moreno. Buenas noches a todas y a todos. Simplemente, como dice, el punto es ratificar la solicitud de subvención para el taller de empleo Villa de Ayora 4. Se solicitó por junta de gobierno con el compromiso de ratificar en pleno, porque además por plazos pues teníamos que hacerlo así, y de nuevo lo hemos pedido con la esperanza de que este año nos lo concedan. El año pasado no fue así y creemos que este año, pues bueno, pues insisto, tenemos la esperanza de que nos lo concedan. Somos conscientes de que hay muchas dificultades porque los primeros muchos ayuntamientos no lo solicitaban, ahora cada vez lo solicitan más y no han aumentado en la misma proporción los fondos con los que consideraría concretamente el CERVEF dota ese tipo de programas, pero bueno, pensamos que se puede conseguir. Se han pedido tres especialidades, mampostería, pintura y jardinería, un poco después de unos estudios técnicos en los que, sondeando el mercado laboral, pues se optó por estas especialidades pensando en que podían tener más salida en lo que es el mercado laboral, incluso el propio ayuntamiento con todas las obras que va a ejecutar de remodelación de ayuntamiento, en el castillo, jardinería y demás, pues algunos los puede absorber. Insisto, es una ratificación del acuerdo de junta, es un trámite administrativo que tenemos que hacer con la esperanza de que este año pues sí que nos lo concedan. Gracias. Una vez puesto el punto, pasamos a debatirlo. Tiene la palabra en primer turno el Partido Popular. Nada, sobre este punto poco tenemos que decir. Lo que tiene que hacer el equipo de gobierno es lo que está haciendo. De alguna forma solicitar que a ver qué posibilidades hay de poder traer otro taller de empleo como ya hemos hecho en años anteriores. Como ya todos conocéis, hemos podido conseguir desde el año 2004 hasta el último que fue del taller de octubre del 2007 a octubre del 2008, tres talleres de empleo que han dado formación a muchos vecinos de la población con importantes ingresos económicos y sobre todo con algo más importante, con una formación que les puede servir en un futuro para que, en fin, puedan dedicarse a lo que han aprendido. He terminado. Ya, Paco. Gracias. Primer turno para Auto de Izquierda Unida. Se puede decir mucho más. Nos parece bien los cursos que se van a hacer. Además, otros años ya han habido y todos sabemos que son de bastante utilidad. Más en las zonas que estamos, los cursos que se dan son de bastante provecho. Lo único en la comisión informativa que hemos tenido un poco más de información. Sé que veo las cosas demasiado deprisa y no se pudo dar la información. Me hubiera gustado haberla, que lo hubiéramos tenido. Y luego también me hubiera gustado pues que se hubiera consultado un poco con los grupos, a ver qué os parece, vamos a hacer esto, qué ideas lleváis. Un poco de comunicación entre los diferentes grupos para aportar ideas. A lo mejor pues no he caído en esto, pues tenéis razón. Lo único así que podemos decir. Gracias, Romualdo. ¿Grupo Socialista? Popular, segundo turno. No, ¿Izquierda Unida, segundo turno? ¿Grupo Socialista, segundo turno? Bien, pues como parece ser que nadie va a hacer uso del tercer turno, pasamos a votar la resolución que dice: primero, solicitar a la Dirección General del CERVEF, de conformidad con lo establecido en la referencia de orden, una subvención con destino al taller de empleo Villa de Ayora 4 para las especialidades de jardinero, mampostero y pintor, por un importe total de 645.016,50 euros, y con fechas previstas para su desarrollo desde el 2 de noviembre de 2009 a 2 de noviembre de 2010. Segundo, comprometerse a consignar en el presupuesto para el 2009, que en la actualidad se está elaborando, la cuantía suficiente para la financiación de aquella parte del coste del proyecto que no subvenciona el CERVEF y necesaria para el desarrollo de esta actuación. ¿Votos a favor? Aprobado por todos los concejales presentes. Punto número 5, mociones. ¿Alguna moción por parte del Partido Popular? Sí, el Partido Popular tiene dos mociones. Bien, pues vamos a votar la urgencia. ¿Con la primera? Empezamos con la primera, si os parece. Bueno, la urgencia de la primera de las mociones viene como consecuencia de una reunión que hemos tenido a lo largo de esta semana en relación concretamente con también con el punto 2 que ha venido ya aquí al Pleno y que queremos trasladar al Pleno una propuesta para que se adopte la levantar la suspensión del PAI de San Antonio y continuar la tramitación. La urgencia, como digo, se debe a que hemos tenido una reunión esta semana con los vecinos y es importante lo que aquí traemos. Vamos a votar la urgencia. Bien, léela. Voy a dar lectura literal a la moción. De conformidad con lo establecido en el artículo 97.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Popular presenta para su debate y votación la siguiente moción. Exposición de motivos. El pasado 26 de septiembre del año 2008, mediante moción presentada, se acordó por el plenario la paralización del proceso iniciado del programa de actuación integrada de la unidad de ejecución del Plan Parcial San Antonio de Ayora. Desde entonces hasta la fecha, se han tenido distintas reuniones con los vecinos afectados, con el fin de poder buscar las mejores soluciones ante la situación planteada. Asimismo, la mercantil interesada interpone recurso de reposición, a nuestro entender infundado, que se lleva al Pleno de esta noche para su estimación. Llegados a este punto, para dar una más justa salida a este tema y no perjudicar los intereses de la mercantil balneario de San Antonio Sociedad Limitada, cabe plantear dos unidades de ejecución, donde la primera agrupara las parcelas de la mercantil y que sería esta la que gestionara, manteniendo los volúmenes de edificabilidad y dimensiones parcelarias ajustadas en el proyecto del plan parcial inicial. Por otro lado, y respecto a la segunda unidad de ejecución, sería suficiente con su delimitación extrayéndola del programa y, por tanto, del concurso de adjudicación derivándose de su desarrollo y otros instrumentos de gestión, como pueden ser las contribuciones especiales o las actuaciones aisladas y, fundamentalmente, a un momento económico más favorable. Dicho lo cual, se somete a la consideración del Pleno la siguiente propuesta de acuerdo. Levantar la suspensión del PAI continuando la tramitación, pero condicionada a que sea adecuada a los distintos intereses en conflicto, estudiándose por los técnicos municipales unos condicionantes a la propuesta de la mercantil balneario de San Antonio Sociedad Limitada, que pase por, primero, el estudio de la situación heterogénea en que se encuentran las distintas parcelas afectadas en el ámbito, y segundo, la exigencia a la mercantil aspirante a urbanizador de una delimitación de dos unidades de ejecución a desarrollar por separado, en función del estudio anterior y de la explicación planteada en la exposición de motivos de la presente. Bien, vamos a ver. Esta moción me parece una moción perfecta, pero vamos a ver. Yo creo que hace falta un informe jurídico y un informe técnico de la moción, con lo cual esta alcaldía va a proponer que se deje encima de la mesa, no por nada, sino próximamente porque hace falta informe técnico e informe jurídico. Y después, en el próximo pleno, debatirla con esos informes técnicos y jurídicos. Porque, vamos, la moción está bien, no digo que esté mal. Pero esta alcaldía, se puede debatir el punto, pero a mí personalmente, a mi grupo, nos hace falta informe técnico e informe jurídico sobre la moción. No podemos pronunciar si no conocemos el informe técnico y el informe jurídico. Y creo que eso es de cajón. Nuestros técnicos tienen que informar y nuestros servicios jurídicos tienen también que informar. Y a partir de ahí debatiremos la moción y se votará sin ningún problema. Ese es el compromiso que adquiere esta alcaldía. ¿Tengo la palabra? Sí, puedo hablar si quieres. Muy bien, vamos a ver. Yo puedo estar de acuerdo con el planteamiento que hace el alcalde de que necesita informes técnicos, pero no necesariamente hacen falta tener los informes técnicos para someter la votación y la postura de cada grupo político ante la propuesta que aquí se trae. entre otras cosas, porque a lo largo del desarrollo del punto 2 hemos estado diciendo, tanto por unos y por otros, que lo que no queremos es perjudicar a nadie. Y como no queremos perjudicar a nadie, si todo esto que se trae aquí, salga lo que salga, si sale aprobado mejor, luego resulta que técnicamente es inviable, no se lleva a efecto y punto. No se lleva a efecto y punto. Pero lo que sí que debemos hacer, y que vaya constando en acta todo lo que estamos trayendo y estamos diciendo, es que debería votarse la moción que traemos. Por lo tanto, yo le pido a la alcaldía que someta a votación la moción que se